El taller de revistas de Romero presenta ¿Qué pasó en la dictadura? Los que aprenden a matar aprenden a morir de a poco. En este trabajo se van a encontrar con cosas que hablan sobre la dictadura más dura que hubo en nuestro país. Todo lo que decimos acá, un poco lo pensamos, otro poco lo hicimos mirando películas, leyendo libros, escuchando canciones. La memoria es de la vida, como de un vientre aquel que nace. Las mañanas son del día, como los hijos de sangre. Venimos charlando esto desde hace mucho tiempo. Hacemos este trabajo para que la gente sepa lo que nosotros pensamos sobre la dictadura y para que la gente no olvide lo que pasó. Para nosotros es importante conocer el pasado para entender el presente. Para nosotros es importante conocer el pasado de nuestro pueblo y la violencia de esos genocidas, y queremos que los demás conozcan esta historia. Tenaz y vuelve a salir como el sol. Taller de revista del Galpón de Romero, 520 y 166.